está. Y el otro es que nosotros, como en octubre, por ejemplo, en octubre, enero, ¿qué hicimos cuando las Fuerzas Armadas estaban apoyando a Goni Sánchez de Lozada? ¿Qué hemos dicho los salteños? Ya, marquemos las casas de toditos los militares. Nos vamos a arreglar con la familia de los militares, ya que ellos no quieren apoyar al pueblo, marquemos sus casas. Hemos marcado las casas de los policías, de los militares, y ya ha habido un poquito de miedo, y el pueblo ya estaba un poco conforme. ¿Por qué? Militar había sido militar. Entonces eso nos ayuda. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Marcar las casas de los masistas. Es bien sencillo, de noche, de día, un ratito pintarle una X con cualquier color y listo. Y identificarlo. Así como nos están, ¿cómo se dice? Ya nos han dicho que el 21 de agosto, que nosotros los comités cívicos, con el CONADE y con la coordinadora de las Fuerzas Armadas, de la policía, íbamos a dar golpe de Estado el 21.